Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Prejuicios étnicos. Leo del libro de los Hechos, capítulo número 6, versículo número 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esta semana vamos a estudiar cómo intervenir ciertos problemas que atentan contra la unidad de la familia, de las empresas o de las iglesias. Miraremos cuál es el problema, veremos qué solución le dieron y de ahí sacaremos los aprendizajes. Había mucho prejuicio étnico en el tiempo en que la iglesia primitiva, después de Jesús, comenzó a predicar el evangelio. Judíos y gentiles no se querían. ¿Recuerda usted cómo la samaritana desconfió de Jesús y le dice que cómo me va a pedir usted agua a mí que soy samaritana? Los judíos se creían de una casta superior. Dios los había llamado a predicar el evangelio, no a ser los únicos en ser salvados. Así que ellos tenían un prejuicio racial contra todos los demás que no fueran judíos. Están excluidos del amor de Dios y esta era una idea totalmente satánica y contraria a Dios. Aquí lo que se hizo fue un reclamo por la repartición de alimentos con las viudas de los griegos, que eran mejor atendidas las viudas de los judíos. ¿Qué solución le dieron? Bueno, nombraron 7 diáconos para que se preocuparan igual por todo el mundo, por las unas o por las otras. Una solución cuando tenemos este tipo de pensamientos en que nos creemos superiores a otros y no sabemos manejar las bendiciones que Dios nos ha dado, creyendo que caminamos un centímetro más arriba por el suelo, es ver a cada persona en su valor intrínseco a través del Calvario. Muchas veces me he equivocado en este concepto en lo personal. Hay que ver a la gente a la luz del Calvario. No cómo se visten, no por el dinero que tienen. Y ahí empiezo solo a frecuentarme entre los míos. Cuidado, rompa su cadena, rompa su círculo y introduzca a otras personas para favorecerlas que creen que no son de su círculo social. Los prejuicios étnicos, las divisiones, causan resquebrajamientos en las familias y en las iglesias. ¿Qué aprendizaje tenemos? Primero, por favor, quitémonos los prejuicios. No hay una persona superior a otra, no. Simplemente tenemos talentos distintos y unos hacen unas cosas mejor que otras por bendición de Dios o porque han aprendido a hacerlas mejor por esfuerzo. Pero no hay ninguna superior a otra. Haga fila a la hora de comer con todo el mundo. Si le ofrecen una mesa especial para ti, no voy a hacer fila con todo el mundo. O espere la fila, demuestre que usted se pone a igual altura de los demás. No acepte favoritismos, cepilladas o chaqueteadas, como dicen en muchas partes. Como Nicodemo vino con Jesús, ay Señor, nosotros creemos y sabemos que has venido de Dios porque haces grandes cosas. No acepte lisonjas, no acepte favoritismos. Pidamos al Espíritu Santo que sea el que nos arregle el problema, que nos ayude a no discriminar, que nos ayude a ver a las personas iguales, no más discriminación en ninguna parte, porque sí, sí la hacemos. Cristo cuando vino a morir no dijo, vea, por los blancos doy mi mano, por los amarillos doy mi brazo, por los rojos el cuerpo, no, no, no, por cada persona dio el 100% de su amor y de su corazón. Sálgase de los prejuicios étnicos. Mire a la gente igual como Cristo te mira a ti. Y entonces podremos tener unidad y capacidad para ayudarnos unos a otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La conversión de los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo número 9 y 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo, le vino una visión. Bueno, hoy veremos cómo se pudo solucionar el problema de la conversión de los gentiles a raíz de los prejuicios étnicos, y hay cosas que hoy todavía podemos aprender de esta experiencia. Hoy hablaremos del derecho a ser salvos. Los judíos creían que solo ellos estaban listos para ser salvos.